50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 5 de abril. Realizaron una sentada en el Colegio San Miguel por casos de acoso. Alumnas del Colegio San Miguel, ubicado en 44135, realizaron una sentada para visibilizar las denuncias por casos de acoso sufridas dentro de la institución. Las jóvenes que iniciaron el reclamo son de una división de tercer año del turno mañana. Denunciaron la inacción de las autoridades ante reiteradas denuncias por acoso. Durante la jornada colocaron carteles para expresar situaciones acontecidas en el colegio y pidieron sentirse seguras al asistir a clases. Se habilitaron los permisos de obra express en La Plata. Según informó el intendente Julio Garro, la medida tiene como objetivo ahorrar plazos y hacer más eficaces los procesos vinculados al avance de construcciones en la ciudad. De esta manera, se acortan de 90 a 5 días hábiles la entrega de permisos de obra. La iniciativa regirá para las construcciones de entre 600 y 1.000 metros cuadrados y para los que superen esa escala. De este modo, si un comercio o empresa quisiera iniciar una obra en La Plata, debe solicitar los antecedentes de la partida del lugar en la que se va a construir. Esta solicitud se puede realizar enviando un correo a permisodeobraexpress@laplata.gob.ar o en ventanilla única de catastro. Un servicio que informa más cerca. EDELAP realizará una serie de intervenciones en la región. En el marco de un plan de obras y mantenimiento, la empresa de EDELAP realizará una serie de intervenciones en algunas zonas de La Plata, Berisso y Ensenada, por lo que deberán suspender el servicio momentáneamente. En este sentido, especificaron que habrá cortes de 8 a 5 de la tarde en la zona de 122 y 630 y adyacencias en Villa Elvira, así como también en la zona de 15 a 18 y de 659 a 664 en Parque Sicardi. A su vez informó que habrá cortes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la zona de 37 y 136 en Ensenada. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.